Buscar pueblos, aprender, las coordenadas, comunicación, revenir, tierra, alegría, tambor, amor, gotas de lluvia, comunicación, encuentro, paisaje, palabras andantes, un viaje a los decires de tierra adentro. Dicen que una imagen vale más que mil palabras. ¿Vale más que mil palabras? ¿La imagen muestra la realidad o también la construye? Experiencias de comunicación audiovisual como Cine de Base, Grupo de Cine Liberación, como Gerardo Vallejo o el Movimiento de Documentalistas en Argentina y en el mundo, comparten un modo de concebir este lenguaje. Volvemos a preguntar. ¿La imagen muestra la realidad o la construye? Hace 20 años nacía en Jujuy un grupo de comunicación popular. Nacieron en el fragor de la lucha de organizaciones que denunciaban a un gobierno que liquidaba el país. Nacieron para registrar, mostrar, documentar, enseñar, aprender, discutir. Nacieron para contar lo que les pasaba desde sus propios ojos, su propio lugar, su propia historia, su propio ritmo, con sus propios colores. Porque producir audiovisual desde tu espacio, tu lugar, tu realidad, para un mundo, es también disputar sentidos, es romper con la mirada centralista aún tan predominante, es también construir soberanía audiovisual. Nacieron en Jujuy, nacieron enredados, nacieron y fueron transformándose, nacieron y se multiplicaron como la semilla que les da el nombre. Hoy, 20 años después, siguen rodando por el mundo, contagiando la convicción que desde la comunicación, la imagen, la palabra, se puede aportar a la transformación por fuera del lucro y la mercantilización. Porque como decía Ricardo Carpani, si el arte, la imagen, tiene una potencia alienante al servicio del sistema, también tiene que tener la misma potencia al servicio de una causa liberadora. Palabras andantes, un viaje a los decires de tierra adentro. Hola amigas y amigos, este viaje que realizamos cada semana metiéndonos en la cocina de los medios de comunicación popular para conocer, entre otras cosas, la gestión, organización, programación y también la historia de los distintos colectivos comunicacionales del territorio argentino y también de la patria grande. Palabras Andantes es un programa realizado por la Cátedra de Radio 2 de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata, que tiene un gran equipo andante que está integrado por Nicolás Hernández, Antonella Crocianelli, Santiago Cortés Mercado, Edenka Sandoval, quien recién escuchábamos, quien les habla, Julio César Santarelli. Hoy, después de haber estado afuera de la Argentina, en Venezuela y en Uruguay, el boleto de viaje tiene como destino el norte argentino. Allí estaremos recorriendo las callecitas y la historia también de Jujuy a través de las imágenes del colectivo de comunicación Guairuro. Están todas y todos invitados. ¿Habrá algún lugar donde se juntan las palabras que no quisieron quedarse? Palabras Andantes. Y ya estamos instalados en el norte argentino, Jujuy. Ya hemos hecho un viaje a estas tierras a través del colectivo Minca. estuvimos conociendo la historia de un medio de comunicación radiofónico. En este caso estaremos retratando de alguna manera lo que es Guairuro Comunicación, este colectivo que tiene que ver más con lo audiovisual, ¿no? Sí, tiene que ver con lo audiovisual, Julio, bien como lo decías. Es un grupo, una agrupación de comunicación popular, investigación y desarrollo, que como también lo decías, está en el noroeste argentino, que trabaja en distintos ámbitos como lo que es los movimientos populares, el campesinado, derechos humanos, salud, historia. En estos ámbitos trabaja y nació ya por el 94, en lo que tenía que ver en el proceso neoliberal que se venía gestando, que estaba ya en Argentina, perdón, y frente, como parte del Frente de Gremios Estatales, donde una de las figuras relevantes allá por los 90 era el perro Santillana y Jujuy. Exactamente. Y venía pensando esta fecha de inicios, porque uh-huh. siempre veníamos diciendo casi todos los medios de comunicación, o muchos medios de comunicación, nacen post-crisis, ¿no? Uh-huh. Explota todo y de ahí resurgen las grandes ideas. Esto, en el 94, en pleno momento donde todavía se hablaba bien en aquel momento, no lo vamos a negar, había muchas miradas positivas acerca de el actual, el que era presidente en ese momento, pero en el interior del país pasaban otras cosas, empezaban a pasar otras cosas, y Guairuro fue testigo de uno de los primeros movimientos piqueteros. Sí, absolutamente. Podríamos decir, uh-huh. en Zapala, Cutralcó, allí por aquellos años, y en el norte argentino, en Tartagal, si mal no recuerdo, son los primeros movimientos de lucha que se dan en la Argentina, en ese modelo neoliberal que a muchos todavía estaba atrapando. Este grupo era un grupo de estudiantes de antropología, de comunicación social, amigos, y con una vinculación absolutamente directa con las organizaciones sociales, como lo volvemos a reiterar, con el Frente de Gremios Estatales, que fue muy fuerte en Jujuy allá por la década del 90. Ellos, ¿por qué el audiovisual? Como lo decías, aunque también han abordado y han trabajado otros lenguajes como la gráfica a través de cartillas, revistas, boletines, la radio, pero ellos también trabajaron lo audiovisual porque surgen o eran parte de una productora de publicidad. Pero luego vamos a ir contando un poco más la historia de Guairuro Comunicación Popular. Guairuro somos varios hoy, somos un colectivo de comunicación popular, somos un grupo de trabajo, de militancia y de espacios de construcción permanente en el que tomamos la comunicación como una herramienta fuerte de transformación social y que desde ahí creemos en la posibilidad de que se pueden construir y contar realidades distintas. El Guairuro es una semilla rojinegra de fuerte contenido mítico religioso dentro del área andina. Y hay un mito que dice que conjuntando semillas en un recipiente se reproducen y crecen en tamaño y cantidad. Entonces un poco la idea de Guairuro era esto, ¿no? Esta idea de juntarnos, crecer y multiplicarnos. Es por eso que Guairuro ha crecido realmente de una manera impensable. Hemos hecho decenas de videos documentales, programas de radio, revistas, cartillas, publicaciones, charlas, talleres. Y eso para nosotros nos enriquece muchísimo porque nos permite vincularnos con un montón de grupos sociales de toda la provincia e incluso de todo el mundo. En cuanto a las capacitaciones que estamos llevando adelante, estamos articulando con más de 60 organizaciones de todo tipo, de toda la provincia de Jujuy también, así que estamos en permanente contacto con organizaciones campesinas de derechos humanos, organizaciones barriales, gente que hace revistas. Es un grupo muy heterogéneo, muy interesante, y que de hecho estamos, digamos, generando una red que promete prolongarse en el tiempo también, que esa es la idea básica, ¿no? Empezar a conocernos las caras y ponernos en contacto todos los que estamos trabajando. Nosotros con Guairuro queremos seguir tejiendo redes, queremos seguir creciendo, queremos seguir compartiendo con otros compañeros, con otras miradas, con otros horizontes. Para nosotros, poder mostrar nuestro trabajo, poder compartirlo, poder visibilizar el trabajo de decenas de compañeros de distintos rincones de la Argentina, y en este caso del noroeste argentino, es muy importante. Nosotros tenemos un fuerte compromiso con la realidad, creemos que hay una realidad injusta y queremos cambiarla. Y trabajamos todos los días por eso. Y allí escuchábamos la presentación de Guairuro Comunicación, y ellos mismos lo decían. ¿Qué es Guairuro? Es una semilla que se reproduce, ellos mismos lo dicen. La idea es reproducir los discursos que están allí en el norte argentino y que merecen ser contados. En este caso, como siempre decimos, nosotros veníamos trabajando radio, en este caso estamos con lo audiovisual. El equipo de Guairuro es grande, ha ido creciendo como la semilla, ellos, como este mito que dicen, ¿no? Que la ponen una semilla y se va multiplicando. Ellos han ido haciendo eso a lo largo de estos 20 años. El equipo es Moisés Rojas, Ariel Ogando, Paula Kutzner, Diego Ruciardi, José Luis Contreras, Fátima y Marcela Genovese, Rolando Huanco, Pablo Cortés y Adrián Ogando. Son 10, pero parecen muchísimos más, porque ellos trabajan en lo que son tres líneas de acción, que es la producción, que es donde generan contenidos, decíamos, surgen allá por el 94, registrando lo que hacía el Frente de Gremios Estatales, que encabezaba el Perro Santillán, hacían ese equipo de... registraba la lucha sindical, no solo del Frente, sino también para otras organizaciones. Y en ese registro, que servía no solo como lucha, como educación, como formación, producían materiales audiovisuales y también gacetillas, materiales de discusión política. También otra de las líneas de acción que ellos tienen es el fomento de video Jujuy Cortes, que ya llevan la 13ª edición, que lo hacen en el mes de octubre. Y la tercera línea es la formación y capacitación, donde efectivamente ellos articulan con diferentes organizaciones, no solo en lo que es la producción, sino también la capacitación. Hay que decir que Guairuro ya lleva producido más de 120, valga la redundancia, producciones cortos, publicidades y micros documentales en todo el país, y que ha concursado en Argentina y en el mundo. En este caso también es interesante resaltar la cantidad de años que llevan juntos. No es fácil trabajar en grupo, todos lo sabemos, y no es fácil prolongarse en el tiempo. 20 años trabajando juntos, con un mismo objetivo, renovándose, reinventándose. Por eso es importante destacar a Guairuro Comunicación en este caso. Vamos a escuchar cómo fueron los inicios de Guairuro Comunicación. Guairuro como organización aparece en 1994, en medio de todo el proceso neoliberal y de privatizaciones, y acá en Jujuy aparece como un espacio alternativo de comunicación ante un movimiento que fue muy significativo en los 90, que fue el Frente de Gremios Estatales. Estaba integrado por un montón de grupos sindicalistas relacionados a trabajadores del Estado, y en el que como protagonista fuerte que aparece, bueno, y se lo conoce a nivel nacional, aparece el Perro Santillán, ¿no? Entonces Guairuro aparece en este momento como el espacio en el que el Frente de Gremios Estatales podía contar y llegar a la comunidad a partir de las cosas que hacía. Y también desde la publicación de una revista que duró alrededor de 4 años, en la que también desde columnas se utilizaban esos folletines para repartirlos entre la gente de los gremios. En cada una de las marchas se utilizaban los boletines para repartir entre la misma gente y comenzar desde a tomar el boletín como una herramienta también formativa a nivel sindical. Y de esa manera poder hacer partícipe a todo el mundo de la lucha que se venía llevando adelante y el porqué de la lucha. Y a partir de ese momento también se comienzan a hacer los primeros productos audiovisuales. Hay uno que es fundante, que se llama Apuntes de Lucha, que precisamente recopila el relato de los protagonistas de la lucha del Frente de Gremios Estatales. Después hay otro video que también se hace en relación a la marcha federal. Y así es como que de a poquito eso que se comenzó a registrar comienza también a transformarse en contenido audiovisual. Entonces, al no haber muchos grupos tampoco que trabajen desde la producción audiovisual, muchas organizaciones comienzan también a acercarse al grupo Aguairuro para que registre otro tipo de actividades. Y allí los escuchábamos. Nacen en 1994, imagínense, un grupo de amigos de la facultad. Vamos a ir a filmar esta lucha que se está dando, este corte, este reclamo que se está dando acá en Jujuy. Bueno, comenzaron así, ir, filmar esos momentos de lucha, de reclamos. Filmaron otro, bueno, y se fueron entusiasmando con la idea de crear un grupo de comunicación. Y hoy en día, 20 años después, todavía sigue en pie y más vivo que nunca, porque siguen con muchas actividades, con muchos proyectos, en una época donde también tuvieron la posibilidad de poder, a través del Estado, de que les reconozca el trabajo y que puedan, por ejemplo, entre otras cosas, hacer producciones para Paca Paca, para Canal Encuentro o incluso que trabajen con el canal Acuamayor. Muchos espacios se les han abierto en estos últimos años a Aguairuro Comunicación Popular. Sí, también no solo con diferentes instancias de lo que es el actual Estado y instancias del gobierno en el cual fomenta a partir de la Ley de Comunicación de Servicios Audiovisuales la producción de contenidos, sino también ellos allá por el 2008 tienen una relación con Vive TV, que es un canal de Venezuela, y a partir de ahí ellos el material que filman se llamaba Un Día en la Vida de... Lo pueden encontrar en YouTube. Y también otro material es el Diccionario Popular Latinoamericano, que es tomar una palabra y resignificarla. Ese trabajo audiovisual también ellos lo llevaron con Fomento desde Venezuela, y lo que les también posibilitó poder articular y mostrar su producción desde su lugar, con su gente, con su equipamiento, este laburo de militancia que inició en el 94. Insistimos, nace de una agencia de publicidad, eran solamente 5 personas, fueron creciendo. Siempre la sostenibilidad tiene mucho de militancia, pero eso ya la van a ir contando. Esto es Palabras Andantes. Hoy estamos recorriendo el norte argentino con Aguairuro, este colectivo de comunicación popular. Cuando las palabras salen de nuestra boca, las vemos dibujadas en el aire. Palabras andantes. Al encuentro con las utopías. Palabras andantes. Las vemos dibujadas en el aire. Que a Jujuy siempre se vuelve, si en el cuenco de las manos agua del río se bebe. ¿Qué propiedades tan brujas trae el río en su corriente, que caminando al olvido al amor retorna siempre? O tal vez no sea el río, sino mis ganas de ver, las que me llevan y traen a tu provincia celeste, cada vez que iza la macho su bandera de septiembre. Pensar en mi pago, orgulloso de ser un jujeño, hoy me he puesto a llorar por mi tierra, Pachamama solar quebradeño. Estamos en Jujuy recorriendo y aprendiendo a través del colectivo Aguairuro Comunicación Popular, este colectivo que trabaja en el ámbito audiovisual, que han comenzado, decíamos, hace más de 20 años y que también han desplegado sus actividades hacia otros lados, han realizado una revista en los años 90, también hicieron un programa de radio en la radio Madres de Plaza de Mayo, pero siempre, como siempre lo decimos en cada programa, hay en la comunicación popular distintas características y momentos que hay que resolver. Y uno es la de la sostenibilidad. ¿Qué hacer con el aspecto económico? ¿Cómo poder trabajar de lo que uno produce, digamos, de alguna manera, y en la comunicación a veces encuentra caminos que no ayudan, ¿no? Muchas piedras en el camino. Por eso siempre es importante saber cómo es la sostenibilidad. Sí, que se sostiene desde la militancia, desde el convencimiento de que lo que uno hace, lo que produce, sea en el lenguaje que sea, sirve. Tiene una utilidad, tiene un fin, se hace con otros, colectivamente, siempre enredados. Lo decíamos en la editorial, Guairuro nace enredado, nace desde este frente de gremios estatales para visibilizar una lucha que se estaba llevando adelante contra un Estado neoliberal. Entonces, desde ese lugar, desde la militancia, más allá que allá ellos en el 2007 empiezan a recibir algún tipo de financiamiento a partir de proyectos, de gestar proyectos, de pensarlos, de inventarlos y de articular con otras organizaciones, la sostenibilidad inicial fue desde el bolsillo y desde el convencimiento que ellos pueden desde ese lugar transformar. Una de las cosas que ellos dicen, por ejemplo, es: los medios no son solo herramientas, son actores sociales que producen y circulan sentidos, que disputan y dialogan en el espacio público. Sentidos en relación con los cuales construimos nuestras identidades, llevamos adelante nuestras prácticas, desarrollamos nuestros esquemas de percepción del mundo, nos proyectamos. Esto es la mirada de Guairuro sobre los medios. Desde lo que los compañeros con su trabajo ganaban, ellos mismos por ahí eran con lo que pagábamos los pasajes y se filmaba y se compraban las cosas para utilizar. A partir del 2007 comenzamos a trabajar algunos proyectos con el Ministerio de Desarrollo, en lo que fue en su momento el programa Contalo Vos. Se consiguió un contacto con la gente de Vive TV, que es un canal comunitario de Venezuela, y se comenzó a trabajar desde la coproducción. Entonces ahí es como que entraba por primera vez, así importante, un financiamiento para las producciones que veníamos haciendo. Entonces, a partir del 2008-2009, como que comenzamos a tener financiamiento no solo para la producción, sino también para el espacio formativo. Y desde el 2010 en adelante, presentamos proyectos también a los concursos de fomento para la televisión digital. Hasta ahora llevamos producidos alrededor de 7-8 productos en los concursos. Entonces, como que presentábamos, ganamos, y hace rato, bueno, ya va a ser como alrededor de medio año que Guairuro se sostiene como se sostuvo históricamente, desde la militancia, desde la vocación de cada uno de formar parte de este espacio, de reconocer que es un espacio importante y de que no solamente cuando hay dinero o financiamiento para hacer las cosas las hacemos, sino que hacemos porque estamos convencidos de lo que nos gusta y de que lo que hacemos sirve. Lo importante que es la sostenibilidad y cómo comienzan a través de recursos que vienen del extranjero. Comienzan a enredarse con Venezuela, de allí llegan el primer financiamiento y luego a través del Estado argentino, y ya ellos mismos lo decían hace un tiempito que ya se sostiene a través de la presentación de proyectos que están trabajando. Uno de estos proyectos es el rodaje que están realizando ahora de micros que se llama Guaycuna Guasi. ¿Qué quiere decir? Sabores andinos. Son micro audiovisuales donde es un programa de cocina allí en el norte argentino. Interesante, porque uno que viaja al norte argentino lo primero que hace son conocer los gustos, ¿no? Ver los colores de la geografía y también conocer los gustos, los sabores del norte argentino. Así que ellos están encaminados en este momento recorriendo el norte argentino en este proyecto, en este rodaje de los micros Guaycuna Guasi, Sabores Andinos. Estos sabores andinos que se está transmitiendo por también lo que una de las cosas que se va desarrollando en el estado, que son los polos audiovisuales. Ahí el nodo Jujuy, ahí en la fábrica de televisión de programa Polos Audiovisuales, es donde en ese marco Guairuro está produciendo. Lo produce junto con otras organizaciones, que son más de 20 organizaciones y con distintos sectores, el campesinado, lo que son derechos humanos, movimientos sociales, y ellos no solo han trabajado sobre lo que tiene que ver los sabores andinos, sino también sobre lo que han hecho con Noam Bambrisky y Oski Guzmán, que es también en el marco de la Fiesta Nacional de Teatro. Noam Bambrisky y Oski Guzmán, entre otros actores, fueron distinguidos por el Instituto Nacional de Teatro, de Trayectoria Teatral, donde Guairuro ha participado. Y también ellos han participado en la cuarta muestra de Santiago de Video. Vamos a seguir contando la historia de Guairuro. Las palabras que se fueron, ¿dónde están esperando? Palabras andantes. Uniendo las coordenadas latinas.